solo. Caricatura del señor humillado por toda una generación. El humo del tabaco, el tabernero silencioso, vaya un teatro, un cantante para sordos. Y ahora ya me he hartado, he revuelto y he escarbado, he saltado, complacido de verdad, y he cambiado. Ya no apunto cuando disparo, ni arrodillo cuando tiro, ya no pienso cuando insulto, y quiero saber que hay detrás de cada cortina de de la Montera, con los nudillos gastados, pensiones equipadas con poleas para los arcaos, arco iris en los charcos de gasolina. Aquí la vida tiene forma de callejón sin salida. Hijos proscritos de los 80, valquirias enfermas de aguja y ron, astronautas de barrio y prosenetas de amor.